Voy a tratar el tema del camino de la infancia espiritual como mensaje característico de la espiritualidad de esta santa, a propósito de unas cuestiones planteadas por un estudio del padre Philippe de la Trinité Carmelita, en polémica con un profesor de espiritualidad de París que se llamaba André Combes. Iré leyendo los textos para que se vaya viendo la cuestión, que ayuda el libro ese del padre de la Trinité, y la polémica que hace con Combes ayuda mucho a penetrar en el espíritu de Santa Teresita del Niño Jesús. Dice el prefacio de otro carmelita que el concepto de infancia espiritual está en el centro de esta doctrina y de esta santidad, es la misma evidencia. Últimamente los dos autores tienen que convenir en ello. Combes no lo pudo negar finalmente. Pero entonces, ¿por qué tantas reservas, diativas, argucias de parte de Monseñor Combes contra esta expresión? El prelado doméstico, señor. Por una razón fundamental que el padre Philippe de la Trinité muestra muy bien. Porque André Combes tenía miedo de que, comprendiendo mal su significado, el significado del término infancia espiritual, los comentadores y el gran público, los fieles, falseasen el mensaje y sobre todo minimizasen la grandeza de Santa Teresita. Temor que no carece de fundamento. Pero el verdadero camino para evitar este peligro no podía consistir, como hizo Combes, en rehusar aceptar el concepto de infancia espiritual, que todos los datos imponen como esencial en Santa Teresita, sino poner de manifiesto el verdadero sentido de la infancia espiritual. Ahora vamos a lanzarnos sobre unos textos que enseguida entraremos en materia. Voy a leer tres pasajes de André Combes que dan mucho que pensar y que después pone los puntos sobre las íes Philippe de la Trinité. André Combes dice: toda interpretación del pequeño camino de infancia espiritual que hiciese de ella un método de empequeñecimiento, una permanencia en la pequeñez física o moral. De física supongo que querrá decir natural o entitativa, porque no creo que nadie haya interpretado la infancia espiritual como un procedimiento para hacerse cada vez más bajito, ¿verdad? No hay otro que la artrosis vertebral cuando se secan los discos de los cartílagos, que uno se arronsa como un acordeón. Pero no, esto no es un método de infancia espiritual, uno envejece, se va con más bajo. Dice, de amoindrissement, petitesse, ¿eh? Permanence de petites, physique o moral. Yo quiero suponer que se refiere a la naturaleza humana entitativamente o moral. Es decir, menor perfección, menor santidad. Un expediente de facilidad para el uso de almas mediocres o deliberadamente tibias. Dice, toda interpretación que lo interpretase así está condenada por la misma vida de Santa Teresita, y por el momento en que ella formula estos mensajes, está condenada por la misma vida y por el momento mismo en que formuló Santa Teresita, víctima heroica, su mensaje. Bueno, en otro momento dice lo siguiente, a veréis qué pasa. Este texto que viene es brutal. La infancia espiritual ha venido a ser así una doctrina de menor exigencia divina, menor esfuerzo en el santo, menor fidelidad a la gracia, menor proporción de lo sobrenatural en la vida cristiana, menor conformación a lo trascendente, menor horror del pecado y de la imperfección, menor aspiración a las grandezas espirituales, menor atractivo por el sufrimiento, menor elevación por encima del puro y simple deber de Estado, menor consunción por el amor de Dios, menor aprehensión ante los riesgos, menor temor de Dios, menor aprehensión ante los riesgos del más allá, y como vía de consecuencia ineluctable, menor inteligencia de las exigencias esenciales de la virtud, menor estima de la fidelidad en el deber, menor delicadeza de conciencia. En breve, ha sido un minimismo espiritual e incluso moral. Lo digo con dolor, pero con pleno conocimiento de causa. El pequeño camino sobre el cual andan ciertas almas religiosas que se imaginan practicar de modo eminente e incluso ejemplar la infancia espiritual según Santa Teresa del Niño Jesús, es compatible, de hecho, con el olvido de las exigencias elementales de la perfección. Por no decirlo así, por no decir en muchos aspectos y en algunos aspectos, de las exigencias elementales de la virtud. Esto es lo que dice André Comte. Y todavía no ha terminado la diatriba. Todavía no ha terminado. Hay otro pasaje todavía que quiero leeros. Hay muchos así, ¿eh? Se ha tomado la costumbre de identificar Teresa y su doctrina con lo que se llama la infancia espiritual. La expresión es equívoca. La mayor parte de los intérpretes conceden, se ponen de acuerdo en darle un sentido minimista, del cual se debe inmediatamente constatar que es totalmente extraño al pensamiento de Santa Teresita. Cuanto más se estudia este pensamiento, de modo científico, menos se encuentra uno dispuesto a tener esta costumbre como conforme a la verdad histórica. La costumbre, dice, de minimismo. Mejor valdría renunciar a ello, o por lo menos corregirlo por una rectificación que llegase al fondo de las cosas. Bueno, estos son los textos de André Gómez para que veáis cómo veía él el problema. Que decía que derivaba de su experiencia. Ahora vamos a ver qué dice este Philippe de la Trinité sobre esta sospecha, o sobre ese temor, o esta lamentación del escritor André Combes sobre la infancia espiritual de Santa Teresita. Debo confesar que, por mi parte, en el curso de 42 años de ministerio sacerdotal, yo no he encontrado nunca a nadie que haya apelado a Santa Teresa de Lisieux para instalarse seguramente en la tibieza o en la mediocridad. Y esto en el doble punto de vista de su vida interior y de los frutos manifiestos que debe producir una vida interior de santidad. Si no, dice, no obstante, él dice, no encontraba a nadie que por acogerse al camino de Santa Teresita haya procurado ser menos ferviente y menos fructuoso en su vida espiritual. Dice, el peligro, dice, quizá no es quimérico. Peut-être pas pour autant. Ne peut-être pas autant chimérique. Puede ser, no es, no obstante, quimérico. Quizá, dice, no es quizá quimérico. Dice también André Combes en otro sitio, correspondiendo al texto tan fuerte, dice aquel texto tan fuerte que he leído, si hemos citado esta página sin cortarla, sin abreviarla, es porque no se podría mostrar con más energía lo que no debe ser nunca la infancia espiritual. En todo caso, solo puede tratarse en el plan de la vida de accidentes del camino, estrictamente excepcionales. Yo personalmente nunca los he encontrado. Eso es lo que dice uno y otro. Con este recelo, bueno, yo para ganar tiempo, por no alargarlo después, quiero notar una cosa. Este problema, la visión de André Combes, de decir, si hablamos del caminito de infancia espiritual, vamos a apoyar a todos los tibios, los que creen que la santidad esté hecha a la medida de no, de la no renuncia, del no sacrificio, de la comodidad, el espíritu prácticamente mundano, el no preocuparse mucho de temer a Dios, y no, dice tantas cosas, minimizar los elementos sobrenaturales en la vida, dice eso. André Combes dice esto y le parece una cosa normal que pase esto, vaya, que está pasando mucho y no debería pasar, pero que viene de un malentendido que él propone el remedio de darse cuenta que Santa Teresita no defendió la infancia espiritual. Ya lo veréis, dice que hay que quitar la doctrina de la infancia espiritual. Enseguida lo explico. Pero ahora voy a lo que me interesaba, comparar la posición de Combes y la de Philippe de la Trinité sobre la, lo que resulta de asumir en la vida cristiana Santa Teresita como ejemplo y doctora de infancia espiritual, y lo que decía el padre Orlandis en Pensamientos y Ocurrencias, escrito que mereció en una carta una aprobación expresa de autenticidad de espíritu teresiano por la madre Inés de Jesús, que era priora vitalicia del Carmelo. Dice, las almas tibias y sutilmente sensuales cogerán quizás, quizás, dice lo mismo que concede el Philippe de la Trinité, tal vez haya quien lo entienda así, de las enseñanzas de la santa las flores con que las cubre, y distarán mucho de su espíritu, pensando que lo conocen y poseen. Pero las almas débiles y humilladas, no. Bien, aquí vamos a una cosa. Claro está que esto es un camino, una vocación, que el padre Orlandis entendía que la vocación de Santa Teresita, una legión de almas pequeñas, pero hay que comenzar a decir una cosa enseguida, porque si no, no nos entendemos nunca. Las almas débiles y humilladas, si entendemos el mensaje de Santa Teresita, no es una clase especial de almas. Cuidado. Enseguida lo veremos. En orden a la salvación eterna. El hombre no puede nada. Y tan impotente San Agustín como yo. Todo el mundo es débil. ¿Eh? Y el que no es, se siente humillado, es que, vaya, es un insensato. O sea, el alma débil y humillada es el alma normal. Lo que pasa es que el llamamiento de la infancia espiritual lo que hace es precisamente llamar a la que conozcamos cuál es nuestra relación con Dios y nuestra esperanzadora relación con Dios, que nos quiere llevar a un sitio que no podríamos ir, pero que es el mismo. Bien. Otra cosa es que, tal como somos los hombres, somos más propensos a ser humillados como Dios manda, ¿verdad? A sentirnos nada ante Dios. Si tenemos pequeñas humillaciones de tipo natural, como si fuese una cosa más grave perder un poco de dinero, un poco de prestigio, que ser pecador, ¿verdad? Pero nos va muy bien las humillaciones externas. Pero el llamamiento, si entonces las humillaciones externas y las debilidades más manifiestas nos hacen ser realmente como debemos ser, pequeños y débiles y confiando en Dios, mejor que mejor, ¿verdad? Mejor que mejor. Pero no es una raza especial, no es un mensaje que se, como va a entender Combes enseguida, que se reserve si acaso para algunos tipos de almas, pero que no es el mensaje de Santa Teresita, según él. Sigo adelante. Con esta mentalidad de André Combes, que ve no ya como un peligro, sino como una realidad, que si se insiste en la infancia espiritual se fomenta el minimismo en la espiritualidad y en la santidad, él quiere hacer una revisión histórica, crítica y teológica de la interpretación de los escritos de Santa Teresita. No me voy a extender demasiado, pero sí que tengo que decir de qué se trata. A ver si lo explico en pocas palabras, porque tenemos poco tiempo. Él dice lo siguiente. Santa Teresita nunca citó el texto de San Mateo. Si no se hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. dice que no lo cita nunca. Y el Philippe de la Trinité dice, Santa Teresita, que no escribe una teología sistemática, no habla de la mediación de María en la gracia, ni de que el alma cristiana tiene que ser unida a la redención de Cristo, y es todo el centro de su espiritualidad, se ofrece como víctima de amor misericordioso, y no habla de la corredención, diríamos, del miembro del cuerpo místico con Cristo, no cita cantidad de cosas que están en el centro de su espiritualidad, no cita a San Juan en muchas cosas que son su misma espiritualidad. Dice, no quiere hacer una documentación escrituraria perfecta. Dice, pero ¿qué? Le dice a su hermana, mi camino es la infancia espiritual, el camino de la confianza, el total abandono. Este es el camino que he tenido que enseñar a las almas. Evidente. No pone la cita técnica. André Combes, que es un teólogo espiritual, el que Santa Teresita no cite nunca a San Mateo, le convence de que no es su mensaje. Primer tema. Otro tema realmente sorprendente es que él dice tres cosas. Tres cosas. El hacerse, si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto se refiere, dice, entrar en el reino de los cielos es pasar del pecado a la gracia. No es hacerse santo, es simplemente pasar de ser pecador a tener gracia santificada. Esto es entrar en el reino de los cielos. Y este hacerse como niños quiere decir el acto de humildad para arrepentirse de los pecados. Es un esfuerzo de tipo ascético que uno tiene que hacer, que Santa Teresita ya tenía hecho y que no era el problema. De modo que este no era el problema de Santa Teresita. El tema de la humildad, que en el Evangelio se dice hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos, el tema de una humildad, reconociendo su flaqueza, arrepintiendo sus pecados, confiando en Dios para pasar del pecado a la gracia, no es el tema de Santa Teresita. Dice que esto supone un esfuerzo ascético. Después de entrar en gracia de Dios, viene el problema de la santificación. Entonces Santa Teresita dice, no invita a ser pequeño, sino que se encuentra que ella es pequeña, que es muy débil, que es muy imperfecta, y que le parece que esto no tiene remedio. Y entonces se plantea el problema, no cómo entrar en el reino de los cielos, sino cómo ser santa a pesar de ser tan débil y pequeña. A pesar, lo dice así. Dice, Combes. Santa Teresita, como que la santidad no depende de las fuerzas humanas, parece más bien que se complace en que la debilidad suya es algo que a ella le ayuda a sentirse como uno debe sentirse, como niño ante Dios, le ayuda. Y entonces dice, me hace fácil el camino, que es el único camino, es saber que somos nada ante Dios. Pero Santa Teresita esto no lo dice nunca, Combes sí. Y ahora veis, Combes entiende que el camino, la petite voie, el caminito, no es un camino que consista en hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos, sino un camino corto, rápido y nuevo, es decir, poco practicado, para llegar a ser gran santo a pesar de ser muy débil. Y este es el problema de Santa Teresita. Santa Teresita se siente reducida espiritualmente a ínfimas dimensiones. Y constata un fracaso permanente en su esfuerzo hacia la santidad. La palabra de Dios que busca es una palabra que definiendo el estatuto espiritual de los que son irremediablemente pequeños, parece que hay otros, según, no sé, parece que Combes entiende que hay otros que no son pequeños, no sé, les enseña, a pesar de todo, cómo pueden llegar a ser santos. Es realmente notable. Y en cuanto a no interpretar eso como el hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos, que dice que es otro problema, que esto simplemente es el pasar de la santidad a la gracia, dice una cosa realmente sorprendente. Dice, sería muy extraño que toda la santidad y ejemplaridad de esta santa que los papas modernos han ponderado tanto se redujese a llamar la atención sobre un versículo del Evangelio. Cosa más rara. Dice, ¿cómo ves esto? Voy a leerlo porque yo todavía no lo entiendo. Este profesor de escritura en París, y muy devoto de Santa Teresita, y muy ortodoxo y buena persona. Si Dios ha creado y santificado a Teresita de Lisieux, Teresa, ella siempre dice, yo siempre amo a Teresita, hasta el punto de hacer, según la expresión tan vigorosa de Pío XI, un milagro de virtudes y un prodigio de milagros, esto no puede ser solo para reafirmar en la memoria de los hombres un único versículo del Evangelio. ¿Cómo podríamos dudar de esto antes de cualquier investigación complementaria? ¿Cómo podríamos dudar que la misión de Teresa en nuestro mundo no deba sobrepasar en mucho, en extensión, en profundidad, en dinamismo conquistador, una tarea tan limitada? Es curioso esto. Es curioso. Entonces el padre Philippe de la Trinité dice, pero este versículo no trata de cómo entrar en el reino de los cielos. No es, por tanto, algo muy capital. Si fuese un versículo que tratase de, no sé, de la lista de los que gobernaban en Galilea en el momento de San Juan Bautista, ¿verdad? O de una de las cadenas de la genealogía, ¿verdad? Pero es que dice, el que no, tal cosa, no entrará en el reino de los cielos. En verdad os digo, si no hacéis esto, no entraréis en el reino de los cielos. Que, por cierto, él entiende que no tiene nada que ver con la santidad, sino solo el mínimo. Philippe de la Trinité dice, no, evangélicamente la entrada en el reino de los cielos supone el paso del pecado a la gracia, a la santificación, la esperanza de la vida eterna y la vida eterna. Todo. Y este versículo dice una condición sin la que no se entra, o sea que es una síntesis de todas las bienaventuranzas evangélicas y de todos los preceptos del decálogo, todo, todo está metido aquí. Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A André Combes le parece esto un versículo un poco occidental. No se va a hacer toda la santidad para llamar la atención a los hombres sobre este versículo. Es raro además esto, es raro, porque los santos tienen un carisma especial y un santo se centra su vida en buscar el reino de Dios y su justicia y los demás se os dará por añadidura. Y San Cayetano le tiene, ¿verdad? Y si esto lo viviésemos a fondo, pues ya lo veríamos todo y seríamos niños y todo lo demás. Y dice que no puede ser que Santa Teresita consistiese en divulgar eso. Bueno, entonces el pequeño camino no es la infancia espiritual, es el ascensor. Y el ascensor no plantea el problema de la entrada en el reino de los cielos, sino cómo llegar a ser una gran santa siendo una mujer muy pequeña. Y entonces el ascensor consiste, este nuevo corto y rápido camino, consiste en comprender que en la santidad la fidelidad a la gracia que Dios da, lo que tiene que hacer es irnos disponiendo cada vez más a que Dios nos lleve Él mismo con la acción de su misma gracia. Y dice aquí, se trata de sustituir la ascética por la mística. Y dice Philippe de la Trinité, hombre, la ascética nunca se sustituye. La mística asume y asegura el esfuerzo ascético, pero no lo suprime nunca tampoco. Pero quiere decir que Santa Teresita comprende que como que en la santidad la iniciativa es del Espíritu Santo, y Dios no solo nos mueve a nuestra manera, sino que nos puede mover a su manera. Y si nosotros nos dejamos mover a su manera, podemos casi sin saber cómo encontrarnos transformados por dentro, sin saber qué esfuerzo hemos hecho. Y las cosas más difíciles de la vida cristiana se hace más poniéndose en manos de Dios con una confianza como la que tenía el padre Cossade en el Abandon de Soi o su gato Claudio de la Colombière en el acto de confianza en Dios, ciertamente que con cualesquiera otros cálculos, balances, exámenes de conciencia y proyectos y propósitos que hay que hacer, pero que si no llega el momento en que uno, cuando Dios le quiere ayudar por su cuenta, no se pone uno a tiro, pues se quedaría siempre por el camino. Entonces el ascensor no es un método para entrar en el reino de los cielos y no es la infancia espiritual, es la entrega a la acción mística, acción de los dones del Espíritu Santo, que facilita y abrevia y hace como un atajo el camino de la santidad. Esto a Philippe de la Trinité, que Santa Teresita enseña la disponibilidad entregada a la acción del Espíritu Santo, la disposición a ser movido por el don del Espíritu, lo asume plenamente y claro, y más que convés, lo asume plenamente, pero dice, esto es el camino de la infancia espiritual, esto es saber que Dios nos va a llevar en brazos, ¿no?, si nos dejamos llevar, y que llegará un momento en que siempre que nos querrá llevar en brazos, y entonces si nosotros decimos, déjame andar por mis propios pies, que me lo quiero ganar por mis fuerzas, cuando Dios quiere que nos lo ganemos, dejándonos llevar por Él, entonces esto es resistir a la gracia, es ya no hay fidelidad si uno se cierra a ser llevado por Dios, como una madre lleva a su hijo, como dice Santa Teresita, citando Isaías, bueno, cita Isaías. De modo que André Combes se hace este esquema tan raro. Santa Teresita no se fija en el texto de Mateo. No se trata de entrar en el reino de los cielos en el sentido que Combes entiende pasar del pecado a la gracia. Se trata de santificarse. Y siendo muy débil y pequeño, se puede uno santificar mucho si se es fiel a la acción, de modo sobrehumano, de modo del Espíritu Santo, de la acción de los dones del Espíritu Santo. Lo cual es verdad. Pero esto es la infancia espiritual, es una de las dimensiones de la infancia espiritual. La otra es aguantarse si uno está en desolación y está en sequedad y no se siente llevado en brazos de Dios, creer en fe ciega, en fe absoluta, en confianza total, en fe oscura, ¿verdad?, como explica San Juan de la Cruz, que Dios nos lleva y que todos, ¿verdad?, y aguantarse y permanecer allí, fiel, como Santa Teresita describe en el pajarito que se está mojando y que no puede volar, y espera que el águila divina venga a buscarla cuando quiera. O sea que la cosa es mucho más rica que lo que ve Combes. Bueno, y todavía dice una cosa más rara. El ascensor, por tanto, esta sustitución de la mística por la ascética, esto es el camino de la santificación personal. En cuanto al ponerse como un niño en brazos de Dios, el vivir como un infante llevado por Dios, esto Santa Teresita no lo trata ni para pasar del pecado a la gracia ni para santificarse ella. Lo trata solo para acertar a hacer bien al prójimo. Cuando se encuentra ayudante del maestro novicia, se encuentra que es muy pequeña para aconsejarlos. Entonces dice, me pondré en brazos de Jesús, que me indicará en cada caso lo que tengo que hacer. Dice que es el problema del apostólico. Y aquí Philippe de la Trinité se enfada con mucha justicia. Dice, no se puede partir la vida espiritual en tres cosas. La justificación del pecado a la gracia, la santificación y el apostolado. Todo va junto, una cosa va para la otra, el que se justifica es para santificarse y el que se santifica tiene que ser apóstol, y todo es un único método. Y no hay, por una parte, en lo que dice San Mateo, de lo cual dice que Santa Teresita no se preocupó, no era su tema. Y después, el ascensor divino, que era el tema de santificación personal de Santa Teresita. Siendo muy pequeña, Dios me llevará a gran santidad. Y después, la infancia espiritual para hacer bien a las novicias. No, no, esto dice, esto es una división que se ha hecho Combes, no se sabe por qué, mejor dicho, para quitar el tema de la infancia espiritual, del camino universal de todas las almas, como el mensaje que Santa Teresita enseña, como una cosa evangélica, y que Pío XI y Benedicto XV decían que era la misión de Santa Teresita, ayudar a la Iglesia. Bueno, me parece que he conseguido describir, me parece. Si es confuso es que André Combes es confusísimo, yo no sabría. Si detallo más todavía lo entenderéis menos, porque cuando uno ve las cavilaciones a que puede llegar un gran profesor de teología cuando se arma un lío, con la suspicacia, la alergia, a que la gente no se piense que el caminito pequeño consiste en ser niño ante Dios y consiste en pasárselo muy cómodamente y pensar que no tenemos nada que hacer y que todo es muy cómodo y muy fácil. Y se arma esta especie de obsesión y la cosa se le complica. Y ciertamente, Combes entiende el ascensor, que es el pequeño camino, porque la infancia espiritual la pone después para el apostolado, entiende el ascensor, que es el pequeño camino, como un método especial para almas débiles. Por lo visto hay dos clases de almas, las débiles y las fuertes. Las fuertes no necesitan el ascensor. Esto es gordísimo, porque claro, si el ascensor es la mística, pues así, si comparamos debilidad y fortaleza, podríamos decir, Teresa de Lisieux es débil y Teresa de Ávila es fuerte. Por tanto, Teresa de Lisieux necesitó la mística y Santa Teresa de Jesús, por lo visto, no la necesitó. Pues sí que está en verdad. No es Santa Teresa la grande que dice, hay que advertir que de lo que vamos a tratar ahora no está en nuestra mano hacer nada, solo disponernos. Y por tanto tenemos que ser fieles en disponernos, porque todo es obra de Dios y nosotros no podemos hacer nada, porque está, va a entrar con los caminos ya que son esas cosas sobrenaturales, que dice, sobre el modo natural de actuación. Si uno dice, solo nos podemos disponer a desear obrar a Dios y nosotros hacer, nosotros no podremos hacer nada, pues parece que es lo mismo que el ascensor, ¿no? Y no se necesita ser pequeñito para hacer eso, porque si se trata de llegar a la santidad, pues todos somos nada, desde Santa Teresa hasta nosotros. Pero así está la cosa. Ahora yo voy a leer cosas más jugosas, porque el problema ya está planteado. La refutación, vaya, la exposición positiva, superando las aporías y las tricotomías extrañas de Combes, del Philippe de la Trinité, merece ser muy leída, y este libro yo lo recomiendo muchísimo. Voy a leer ahora unos textos de Benedicto XV. Aunque esta feliz sierva de Dios no haya podido entregar al servicio divino largos años, ni empresas arduas, apareció en menos de 5 lustros de vida llena de méritos, discípula de un orden religioso en el cual la gloria de los doctores, y no estaba declarado doctor ni San Juan de la Cruz, que lo declaró Pío XI, y esto lo decía Benedicto XV, ni Santa Teresa de Jesús, que fue declarada después. La gloria de los doctores es incluso el patrimonio del sexo débil, por tanto aquí hay una implícita declaración del doctorado de Santa Teresa, por Benedicto XV. No fue, sin embargo, nutrida de fuertes estudios, o sea, no es teóloga, ¿no? Sin embargo, tuvo tanta ciencia por sí misma que supo indicar a los otros el verdadero camino de la salvación. ¿De dónde le viene esta copiosa cosecha de méritos? ¿Y dónde recogió frutos tan maduros? En el jardín de la infancia espiritual. Por lo cual todavía, ¿de dónde todavía cogió este amplio tesoro de doctrina, de los secretos que Dios solo revela a los pequeños? El Señor no quiso hacer así brillar en ella, por este rápido cambio, este trabajo pronto en conseguir cualidades de la infancia espiritual, a fin que pudiese realizar plenamente la divina enseñanza, sino si hicieseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es de Benedicto XV. Y Combes lo cita y dice, estos textos no pretenden explicar la espiritualidad de Santa Teresa, son simplemente una alusión a su ejemplaridad de las virtudes de santidad. Dice, si está hablando de doctrina, dice Philippe de la Trinité, está hablando de doctrina con la cual está de acorde su vida, ¿no? Otro texto de Benedicto XV, no, bueno, omito ya. Pío XI. Si no os hacéis pequeños, parecidos a niños pequeños, la nueva Santa Teresa se penetró de esta doctrina evangélica y la puso en práctica cotidiana en su vida. Más aún, este camino de infancia espiritual lo enseñó por sus palabras y sus ejemplos a las novicias de su monasterio. Lo reveló por todos sus escritos que se extendieron en toda la tierra y que nadie sin duda ha podido leer sin quedar encantado y sin leerlos y releerlos con mucho placer y fruto. Si este camino de la infancia espiritual se generalizase, ¿quién no ve cuán fácilmente se realizaría la reforma de la sociedad humana que nos hemos propuesto desde el principio de nuestro pontificado, especialmente en la promulgación del solemne jubileo, esta reforma, como sabéis, es la instauración del reino de Cristo en la sociedad. Esto es lo que decía Pío XI. Combes hace también sus comentarios minimizadores de todo esto y lo hace las trampas que puede. Dice, por ejemplo, los papas que han consagrado la doctrina teresiana no tenían intención de definir con rigor histórico y teológico su doctrina. Esto es una cosa de risa. Dejemos a Combes y vamos más ahora a Santa Teresita. Voy a un punto capital en el cual me parece que está todo el problema. Todo el problema. De los malentendidos. No tengo más remedio que leer a Combes otra vez. Y lo siento, pero que Philippe de la Trinité va explicando su tesis en diálogo permanente y citando al otro, ¿no? Yo ya lo quería olvidar. La religión teresiana no puede ser legítimamente designada por esta expresión fundamentalmente equívoca, a no ser que se incorpore l'enfant espiritual, el niño espiritual, el hijo espiritual, al hijo encarnado, que es el único que conduce al Padre y que puede pronunciar el nombre de Padre sin disminuirlo. Bueno, pues claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa, que enfant en francés es a la vez niño e hijo, y nadie puede pensar que la infancia espiritual consista en la pequeñez o en la conciencia de la pequeñez. Consiste en la conciencia de la pequeñez acogida paternalmente por Dios, de tener una actitud de agradecer los beneficios de Dios, de confiar en su cuidado paterno, de ser fiel, aquello que decíamos hace unos días a propósito de cosa, creure a Déu, en el sentido catalán, que es creer lo que Dios dice y ir a Dios que lo dice, someterse a Dios y confiar en Dios. Todo eso es la infancia espiritual, creer a Dios como padre, eso es la infancia espiritual, es la vida de hijos de Dios, la vida de hijos de Dios. Y entonces, Philippe de la Trinité dice esto maravilloso: en el fondo, esta última aserción condicional es irreprochable. Es decir, no basta decirse niño o hijo, sino es hijo de Dios Padre en Cristo. Se impone con evidencia. Nosotros somos hechos hijos de Dios en el Hijo y por el Hijo. Por eso, tú que nos hace hijos de Dios. Pero esto es así precisamente porque no hay equivocidad entre la filiación natural de un hijo respecto de sus padres y nuestra filiación sobrenatural con respecto a Dios Padre. Hay una analogía propia, y no hay equivocidad. Todo lo que hay de sano, de verdadero, de bueno y de bello en la primera, nos ayuda, purificándolo, transponiéndolo y sublimándolo, a concebir analógicamente la segunda como en un espejo y en un enigma. O sea, este Combes estaba convencido que hablar de infancia espiritual y de filiación espiritual, en el sentido enfant francés, que coge la pequeñez y el espíritu de ser hijo de Dios, es una cosa equívoca. Esto es contra San Pablo, que dice que toda paternidad deriva de la paternidad del Padre Eterno. Es una analogía propia, salvada la trascendencia misteriosa del orden sobrenatural. Claro, somos hijos de Dios por una cosa que supera todas las fuerzas de nuestra naturaleza humana. Pero claro, no hay una equivocidad, lo que hay es una analogía. La analogía, los análogos, los analogados que llamamos, son en parte semejantes y en parte divergentes, en parte diversos. ¿En qué se parece? Pues en eso, en la relación de dependencia, de agradecimiento, de recepción del don, de confianza del Hijo en el Padre. ¿Y en qué se diferencia la infancia y la filiación natural de la infancia y de la filiación sobrenatural? Pues en esto que dijo Pío XII, el año 47. Como notó Santa Teresa del Niño Jesús, después de haberlo notado ya San Francisco de Sales, mientras que en el orden de la naturaleza, el niño, al crecer, debe ir adquiriendo aprender a bastarse a sí mismo, tiene que hacer por sí lo que primero le hacen sus padres, y él es puramente pasivo. En el orden de la gracia, que es análogo, pero no único con ellas. Ahora vamos a ver lo diferente de la filiación y de la infancia. En el orden de la gracia, el Hijo de Dios, al crecer en la vida de la gracia, comprende cada vez más que nunca podrá bastarse a sí mismo. Este camino de infancia, por tanto, comprendido bien, nos recuerda a los cristianos la importancia de la humildad ante Dios. O sea, pues claro, San Pablo dice, no seáis niños, madurad, sed adultos en Cristo. Dice, sí, hay una manera de ser niño que es la que no tenemos que tener, que es la inconsciencia, la ligereza y el egoísmo. Pero, la maduración en la edad perfecta de Cristo es una mayor y mayor seguridad en la certeza de que estamos en manos de Dios y que no podemos nada en el orden de la gracia. Esto. Por tanto, se mantiene firme el llamamiento, si no os hicieseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el término es absolutamente válido y así debe ser dicho y así tiene que ser predicado. Y ciertamente, es una cosa que solo por gracia de Dios se llega a ir entendiendo. Es muy difícil de entender, nos cuesta entender, no acabamos nunca de entenderlo del todo. Puede entenderse entendiéndolo mal, de la forma equivocada que a André Combes le parece que es lo que pasa con Santa Teresita si se habla de infancia espiritual, pero no es eso. Quizás el tibio y el sensual puede hacerse un lío, pero el débil y humillado, las almas débiles y humilladas, no. El problema es otro, me parece, que es el que Combes, a pesar de hablar de sustitución de la mística por la ascética y frases tan fuertes e imprecisas, exageradas en otra línea, no acabó de ver, y que Philippe de la Trinité explica magníficamente bien. Dice Combes, no tengo más remedio que volver a él siempre. Santa Teresita fue un alma heroica en la caridad. Un amor ardiente la impulsaba al sacrificio, a la inmolación. Sí. Dice, de esto no habla el Papa Benedicto XV. Y dice Philippe de la Trinité, el Papa Benedicto XV evidentemente no ignoraba que Teresa se había inmolado por amor para la salvación de las almas. Pero no fue este el tema de su discurso, eso no lo dice. Con una intención pastoral, prefirió exhortar a los fieles a entregarse humildemente al camino de la infancia espiritual. Y estaba en su derecho, dice Benedicto XV, de hablar así. Y tanto estaba en su derecho, tanto. Este, a mí me parece que es el problema que ha ignorado Combes. Combes parece suponer que el hombre puede hacerse como niño para pasar así del pecado a la gracia, con un esfuerzo ascético, claro, ayudado por la gracia de Dios. Y esto es bastante problemático. A mí me parece, yo cuando leo en Santo Tomás, que la actuación de los dones del Espíritu Santo es necesaria para la salvación, porque aunque actúan cuando Dios quiere y no son estables, ¿no? sino es una mera disponibilidad del alma para que Dios la mueva, si se deja mover. Entiendo que una de las cosas que cuesta más hacer con esfuerzo ascético es la adquisición de la humildad. Es casi imposible. Rompiéndose la cabeza, haciendo estadística de los disparates que uno hace, de las cosas que podría hacer y no hace, de las limitaciones que tiene y después no se da cuenta que las tenía, y después yo pensaba que era genial y no lo era, y pensaba que tal cosa. Esto es para volverse loco y no se saca nada. Y no se hace nadie humilde así. Es muy difícil ser humilde, es curioso. Y aquí hay una cosa, pues, que es irremediablemente decir, no hay más remedio que decirlo así. Claro, si uno no es humilde, no confía en Dios. Pero es que si no confía en Dios, no se hace humilde. Y en definitiva, esta especie de círculo vicioso, que diría un caviloso, se tiene que romper siempre desde la confianza. Si no es para entregarse en brazos de Dios, no hay quien se pueda sentir pequeño sin desesperación. El hombre, es curioso, el hombre que tiene un llamamiento de grandeza infinita en el plano de la gracia y en el plano de la naturaleza. Yo cuántas veces he pensado, y perdonad la confidencia, he pensado mucho en una cosa que decía el padre Orlandis, que es muy profunda. Dice, hasta los santos les cuesta más aceptar un insulto en que dicen que tienen poco talento que un insulto en que dicen que son malas personas. Hasta los santos. Y es verdad. La naturaleza, ya lo veía Aristóteles, está abierta a poseer el universo entero. La ciencia humana va a dominar el mundo. El hombre, al pasar del no conocer al conocer, al tomar conciencia, que dicen los hegelianos, toma conciencia del mundo. Porque por lo menos podemos saber que no hemos pensado en las galaxias, pero nos hablan un poco de ellas y se nos meten en nosotros. Nuestro horizonte cognoscitivo está abierto a que nos digan, pues, las cosas, si nos hablan de miles de millones de años luz, pues podemos entender qué quieren decir, no nos lo imaginamos, pero lo entendemos. Somos infinitos como seres intelectuales. Esto tiene que ver, como soporte natural, con la capacidad de que seamos disponibles para la visión de la faz inmensa de Dios en la visión beatífica. Sí, sí. Entonces el hombre que tiene un anhelo de infinitud y de... Al ser a la vez consciente de su absoluta pequeñez y de su incapacidad para alcanzar esta infinitud, puede haber una tensión desesperante. Yo creo que lo explica muchísimas angustias en la cultura contemporánea. Hay expresiones espantosas filosóficas de esto, los ateísmos blasfemos de Nicolai Hartmann, de Scheller, que le cita, de Nietzsche, cosas de esas vienen por ahí, ¿eh? Y al hombre le cuesta más ser humilde en aquello que define pone en marcha su aspiración a la infinitud, que es el entendimiento. La soberbia es un pecado del entendimiento, y la humildad es un reconocimiento de la finitud de nuestro entendimiento y de nuestro poder de voluntad y de nuestra capacidad de planificar nuestra vida y las cosas del mundo. Y es tremendo, ¿eh? Y en todos los niveles y situaciones, porque uno puede ser muy poca cosa, pero cada uno está convencido que es muy importante, ¿no? Y es muy difícil la vida. Y solo entregándose a la confianza en Dios Padre se alcanza suavemente y tranquilamente la humildad. Y el padre Orlandis me decía siempre, la humildad hay que adquirirla humildemente. Y hay que tener una humildad humilde. Esto es, para mí, es la cosa más sabia que he oído, más práctica que he oído en la dirección espiritual. La humildad se tiene que adquirir humildemente. Hay que tener una humildad humilde. porque si uno no quiere tener una humildad humilde, lo que hará, en lugar de un acto de examen de conciencia para reconocer sus pecados, hará un psicoanálisis, una radiografía, se estrellará contra sí mismo, ¿verdad? Comenzará y pensará, ¿qué clarividente soy? ¿Cómo puedo yo hacerme a mí mismo el análisis y llegar a afrontar estos límites míos? Y se quedará satisfechísimo de haber hecho un acto heroico y grandioso de humildad. Y no hay actos heroicos y grandiosos de humildad. Los actos de humildad son actos humildes. Y se obtienen humildemente. Y se obtienen confiadamente y filialmente. Y entonces, por tanto, Santa Teresita, que supone que hay que sentirse pequeño y que hay que complacerse en sentirse pequeño y ponerse en manos de Dios, pero no dice, por la humildad y la conciencia de la pequeñez, llegaremos a... No, esto no lo dice. Salta de golpe, y como que a lo que hemos de llegar es a amar, porque si amamos estamos salvados de todo. Primero hemos llegado al fin, porque el amor es eterno, y ya tenemos lo que tendremos en la vida eterna, que es la caridad con Dios y con los hombres, desde Cristo. Si amamos, ya está. Si no amamos, estamos en la muerte, si amamos, estamos en la vida. Por tanto, ¿a qué hay que llegar? Pues a la caridad. Si entra la caridad en nuestro corazón, dice Santa Teresita, entonces nos olvidaremos de nosotros mismos y seremos felices. Cuando entró en mí la caridad, entró la necesidad de olvidarme de mí misma y entonces fui feliz. Esto es literal de Santa Teresita. Pero claro, ¿y quién llega a la caridad? Aquí hay gente que se confunde mucho también. Es cuestión de hacer un esfuerzo de amor a Dios. Y es como que el amor supone el conocimiento, vamos a ponernos a contemplar el bien divino hasta que se nos vaya enardeciendo el corazón. ¿Cuántas horas de meditación vas a hacer para llegar a tener una caridad ferviente? ¿Cuatro o cinco, como en los ejercicios San Ignacio? ¿Pero cuánto? ¿Durante un mes? ¿Durante toda la vida? ¿Vas a estar toda la vida con un esfuerzo ascético de pensar qué bueno es Dios, ha muerto Cristo por mí, qué pecador soy, Dios me ha perdonado, ¿verdad? ¿Cuántos? Y haciendo la contemplación para alcanzar amor a todas las horas del día. A ver, probadlo. ¿Cómo se llega al amor? Y Santa Teresita, y eso es su mensaje. Su secreto es este. Por eso Benedicto XV no habló ni siquiera del amor. Es la confianza, y nada más que la confianza, la que debe conducirnos al amor. Esto es lo que dice Santa Teresita. Esto es lo que dice Philippe de la Trinité, que es lo que quiso decir Benedicto XV pastoralmente a los fieles cristianos. Meteos por este camino de confianza filial, y por ahí llegaréis al amor. Entonces seréis humildes, seréis todo lo que queráis. Decía San Padre Orlandis, son incontables las almas antes decaídas y acobardadas que han cobrado alientos increíbles para subir por el ascensor de la humilde y suave confianza hasta la más elevada cumbre del amor de sacrificio. Esto es lo que dice Pensamientos y Ocurrencias. Subir el ascensor es la humilde y suave confianza. La meta del ascensor es la caridad. Y eso es todo, y no hay más que eso. Yo, un minuto, quisiera sugerir, he aludido al Beato Claudio de la Colombier, conocéis su acto de confianza, evidentemente, también allí, habla de la eterna felicidad, etc., no habla tanto del amor, pero habla del camino para el cual se llega al fin, que es la confianza, la confianza. El Beato, el San Luis María Grignion de Montfort, dice lo siguiente, secreto de María, señala dos caminos, que es el camino ascético y el camino de la entrega, disponibilidad a entrar en el camino que Dios nos haga él mismo la tarea. De dos maneras puede un escultor sacar al natural una estatua o retrato. porque la santidad consiste en poner en nosotros la imagen de Cristo para convertirnos en Cristo. Primero, con fuerza y saber y buenos instrumentos. Puede labrar la figura en materia dura e informe. Otra manera, puede vaciarla en un molde. El primer camino es largo, expuesto y difícil, expuesto a muchos tropiezos. El segundo es pronto, fácil y suave, casi sin trabajo y sin gastos. Casi sin trabajo y sin gastos. ¡Qué barbaridad! Dice, ¿eh? Y es esto. María, en ninguna parte está Dios tan al alcance a la debilidad humana como en María. Para eso bajó Dios a María. Dios es en todas partes el pan de los fuertes, el pan de los ángeles. En María es el pan de los niños. El padre Nazario Pérez dice, no hay infancia espiritual sin educación materna. Y dice, a manera de niños no tenemos más que descuidar de nosotros y estar en todo bajo la dependencia de nuestra madre. Y esto es la infancia espiritual montfortiana. Y en Tratado de la Devoción, obra posterior, dice así, y con eso terminaré. Hay una gran diferencia entre construir una figura en relieve a golpe de martillo o hacerla por medio de un molde, etc. El que es echado en este molde divino, bien pronto es formado y modelado en Jesucristo. El molde es María, ¿eh? Y Jesucristo en él, a poca costa y en poco tiempo, veis que tenéis un camino rápido, corto y nuevo y fácil. Es el ascensor. Es otra metáfora, otra analogía impropia para metaforizar la realidad. Puedo comparar a estos directores y personas devotas que quieren formar en sí o en otros a Jesucristo por prácticas diferentes de estas, la de la esclavitud de amor, a escultores que ponen su habilidad, su industria y su arte con infinidad de golpes de martillo, etcétera, etcétera. Los que abrazan el secreto que les presento, os comparo a los fundidores y modeladores que, habiendo encontrado el hermoso molde de María en que Jesús fue natural y divinamente formado, sin fiarse de su propia industria, sino únicamente de la bondad del modelo, se arrojan y se absorben en María para llegar a ser el retrato al natural de Jesucristo. Hay otro pasaje parecido, muy parecido a este, en que habla de la confianza, confianza completa en María para ponerse completamente disponible. Hermosa y verdadera comparación. Quien tenga presente que no se arroja en el molde más que lo que está fundido y líquido. Es menester fundir en nosotros el viejo Adán para llegar a ser el nuevo en María. O sea, tenemos los santos que han vivido más un anhelo de perfección absoluta, completa, como San Luis María Grande de Montfort. Dichoso el hombre que todo lo entrega a María, que todo y por todo se confía y se pierde en María, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el camino. Es, por tanto, resolución del tema por Philippe de la Trinité. El camino de Santa Teresita, la Petite Voie, es la infancia espiritual. Esto sirve para pasar del pecado a la gracia, para santificarse, para hacer apostolado, para alcanzar la vida eterna. Es el camino. Es la doctrina del Evangelio, es lo que decía Pío XI. Ha tenido Santa Teresita el carisma de recordar algo que es, decía Pío XII, le cœur même de l'Evangile, el corazón mismo del Evangelio. En esta frase de Jesús está dicho, implicado, todas las bienaventuranzas y todos los preceptos. Traducción en forma de doctrina espiritual de la manera de vivir esta infancia espiritual por la que se llega a la plenitud de la vida divina de hijos de Dios. Pues esto, ¿en qué consiste ser hijos de Dios? Pues en amar a Dios como Él nos ha amado. ¿Y por qué Él nos amó primero? El amor de Dios vertical, que llaman ahora, no es ascendente desde el hombre a Dios. Solo asciende correspondiendo. Primero es descendente de Dios al hombre. La primera verticalidad es el descenso de Dios. Lo dice San Juan. El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos ha amado primero. si Él nos ha amado primero, también nosotros hemos de amar a nuestros hermanos. Esto es la meta, y el camino que este camino señala es esto, es toda la doctrina de la infancia espiritual, toda la doctrina de la infancia espiritual. Claro, tiene por fin llevar al alma la justificación, la santidad y el apostolado más grande. Pero el camino que Cristo mismo enseña es este. Es la confianza y nada más que la confianza que conduce al amor. Confianza de hijos, claro está, de hijos que no sabemos amados por Dios, confianza de hijos. Y entonces esto es todo. No solo es este versículo que dice, no se va a fijar solo en este versículo. Hombre, en todos aquellos, venid a mí los que andáis trabajando y estáis agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros. Te glorifico, Padre, porque todo esto lo ocultas a los sabios y prudentes y lo revelas a los pequeños. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y encontraréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Pues esto, todo esto es el llamamiento de la infancia espiritual. Esto es... Termino con esto, que sale, si pensamos bien esto, con cuánta verdad este teólogo Philippe de la Trinité puede terminar su prólogo diciendo esto. Este libro está publicado en 1980, o sea, hace 4 años. Nos interesa mucho a nosotros ahora en lo que queremos hacer en la postulación. Termina diciendo, es hacer una obra constructiva, meditar sobre uno de los aspectos esenciales del mensaje vivido y transmitido por la que, sin ser todavía doctor de la Iglesia, es ciertamente ya doctor en la Iglesia. En efecto, Teresa del Niño Jesús enseña a los humildes y a los grandes del mundo desde hace ya 80 años, enseña a todos con la explícita y plena aprobación de todos los santos, de todos los soberanos pontífices, desde San Pío X hasta su santidad Pablo VI. Esto es lo que escribió el año 80. Okay.